Salvó a viva voz. El proyecto Balboa Viva Voz se inserta como trabajo de difusión cultural y recopilación de tradiciones artísticas. Preservación de las tradiciones culturales de la zona de Balboa y sus alrededores. La gaita gallega. Todo ha crecido más de la mitad, pero aquí en casa no quedó nada. La abuela, la cadena para Hacer aquí una infancia es lo mejor que te puede pasar. Baile, mucha juerga, y antes aquí gente al baile y a divertirse, y tocaba un chico de aquí. Las vistas magníficas. La torre marca los cuatro puntos al día. Esa es la gallarda. ¿No hay más? Sí, es el padrino cocina, es por aquí. Una novilla preciosa, su madre es una negra. La niebla de Galicia. Echa mucho frío. Ahora no es como antes, que estábamos a 15 días incomunicados, pero ahora no, viene la quitanieves. ¡Oye, veterinario, pasó! ¡Pasó! Ahora viene. ¡Pasó ahora estándonos aquí falando! En el cielo. No, no. Esta barriga entra, esto es muy mal. A la entrada de este pueblo hay un pozo y nunca hemos. En Hormozor no nos hay, Iñor, no nos queremos. En el verano está muy bonito esto. Ahora cuando nieva y llueve y vienen esas heladas fuertes, da poco gusto estar aquí. Vale, pues a ver si estamos por ahí entonces. El que al paragatas calza y mujeres le hace caso, nunca tendrá dinero y siempre andará descalzo. Una se baila de risa y otra se baila de veras. Pandeiro, tambor do tamborileiro. Aquí nos juntamos todas. Y después tocábamos la pandereta todas y había mucha juerga. Oh, Dios, ya que había que la pecharona. Él tocaba el jazz. Que había que levantar de romero. Hostia. A ver, metáis una canción a este hermoso. Yo no tengo ganas, a ver, para que. Ah, no, que coña, va a aquí para ocupar usted. Bueno, pero tengo que estar el tiempo bueno a estar contentos para votar canciones. Mira, en este pueblo ahora, cuando pase dentro de un mes o dos, no quedamos nada más que esta señora que había antes de aquí y yo, todo el invierno. ¿Un palcito para otro? Solo no puedo. A ver, hombre, ¿qué quieres? Y cuando están todos, nos juntamos aquí a contar chistes y a hacer tonterías, y después se caliento alguna, pues la meto por ahí. Esa niña tan bonita que su madre la crió cuando tenía 15 años, solo en su casa quedó. Ella quería ser artista y el teatro le gustaba. Y al verse solo en su casa, su idea ejecutaba. La garganta de un jilguero y la voz de una mujer. Y de pueblo en pueblo iba con una compañía grande. A unas pandareteras de Villariño. Hasta que llegó a aquel sitio que se encontró con su padre. Por desgracia, otro mozo de aquel pueblo empezó a cortejarla. Tenía además la osadía de mostrarse enfermita. Tengo pandereta en casa, pero este año no estoy en plan de eso. Ay, madre. No tengo ganas de broma. Estoy todos los días llorando. Sí, sí, vamos. Sí. Unos se murieron y otros escaparon. La primera escritura que tenemos es de 1600. Había más divertición que hay ahora. Ahora no es como antes, que estábamos a 15 días incomunicados, pero ahora no, viene la quitanieves. Hay mucha gente que sabe muchas cosas. Los de antes. Este es el cuco. Cuando coge coge los huevos, se los apalanca en otro nido, tira los del nido, deja los suyos y se las pira. Y viene la otra y se encuentra eso y está criando un pollo que no es suyo. Es un marrondajo. Corazón, qué alegría de encontrarte. Hay una noche, es el 21, a las 2 de la mañana no hay que ir. Te tira para atrás y puedes pasar. Es la fuerza ahí. ¿De aquí se trata de eso? De echar las energías de la vida, ¿eh? Aquí es que tenga valor que venga el 21 de junio por la mañana. No hay quien tiene huevos a subir ahí. Yo he subido. O aquí, ya está aquí. Hay una fuerza que te echa para atrás. Ten cuidado que te muerde el fantasma que hay ahí. Que hay ahí. Hacía ya mucho tiempo que un hombre estaba casado. Que le estaba muy bien y mucha felicidad, pero a su hija Isabel nunca la pude olvidar. A tu madre se lo dije y a tu padre no me atrevo. En sabiéndolo tu madre, tu padre lo sabrá luego. Una vecina cercana a la mujer murmuraba, envidiándole la suerte de lo bien que se llevaba. Si una persona me ofende y luego me pide perdón, yo me siento importante. Si me hace un favor, es al revés. Siempre me siento en deuda. Estoy siempre en deuda con él. Y cada vez que lo veo, lo encuentro por encima de mí. Un domingo por la tarde con su hija paseando, aquella mala vecina no le va a ir a llamar. Mira, Antonio, si supiera de lo que me he enterado. Tu mujer es muy buena, pero te está traicionando. Una se baila de risa y otra se baila de veras. Pandeiro, tambor do tamborileiro. Pero aquella buena moza su sufrió, se rechazaba. ¿Qué le digo? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Noche y día la rondaba, tratando de casamiento como la iglesia romana. ¡Anda, sube! Tengo pasión, Francisquillo. Ahora se ponen bonitas, ahora tienen comida y el pelo les ha cambiado, el calor. Y no, pero yo te quiero más a ti que a ella. Sí, se me queréis las dos. Hay niños. Que no sabía. Y ha contado meu diñeiro, aprendí na cortesía. Él se levanta por la mañana y coge cuatro palos, se hace un fuego y asa un trozo de tocino y se lo come con pan y una copa de aguardiente. Y ya está. O dos. Padre tenía la mujer enferma. La cama estaba muriendo. Fue a buscar dos mujeres. Para hacerle la siega. Madre y a la otra. Y marchó muy contento. No, si me muero, cásate con la Vicente. Y entonces la llevó a segar. Y al mediodía se acostaban a dormir un poco. Como hacía tanta calor, no podrás apagar. Llorando le decía para hacerme una fortuna. Entonces me hizo a mí y a una hermana. Y así. Pero ya, desde que vine de la niña, los parientes ahí en un pueblo. Me dijeron, vamos a la fiesta donde estaba la hermana. Yo le toqué allí una jota y se la canté. La hermana mía, la madre y la hermana. Que allí, y la vi, pero yo no la conocía. La vi que era guapa y... Quisiera hacerla feliz y darle mi corazón. Un día el señor Maconey y me dijo, no te quiero. En aquel mismo momento que su hija le rezaba. Entonces, pues ya. El hombre tan honrado. A su casa llegó. Se juntaron. No quisiera ofenderla. El señor le contestó. Ah, pero antes, estaba usted bailando conmigo y venía otro chico y usted quedaba y se cortaba en el baile y todo. Corre el agua muy serena. No se ahogan mis amores porque no habitan en ella. Se aproximó un caballero y fui a ella. Y cuando estaba bailando, a ella le tiró el sombrero. Y venían chicos de todas las partes de alrededor y gente divertida. Empezaba a bailar con ella y venga ella conmigo bailando. Bueno, pero vos tenés un antes y ya. Pero ya, después más reconocieron los años de mí. Para que se acabó el teatro, ya que tienes a tu padre, llegó a ponerse rico. Y después se casaron, yo fui a la mil y sin reconocer. Llegamos al baile todos los días. Qué rareza tan extraña encontrarme con una hija cuando una novia buscaba. Pues bueno, cuando haya la fiesta ya veremos de aquí a qué. Pues el albardeiro era el que arreglaba las albardas de los burros. De las burros y de los caballos. Y te arreglaba la albarda y tal. Entonces el personaje este venía y le daba la comida, le daba la cama. Era un poco muy bohemio esa gente, ¿no? Porque aquello que pasa de 4 días ya... Pues el ojalatero venía y te arrojaba la olla. Le digo, oiga joven, te vas a invitar a café. Si te casas conmigo, los dos seremos felices. Es donde uno de los de ahí arriba, ¿eh? El castaño. Las va a casar con ustedes. Y nunca pude saber lo que ha sido de su vida. Iban de casa en casa. Podrían quedarse... La semana en el pueblo, pues sí, por ejemplo. Tranquilamente. Ya no veis. Qué borrachera se mete. Mira el castillo que hay allí. Y a la noche fuimos a cenar. Una casa magnífica, una casa de piedra. Llegamos, sentámonos, nos bajó la tabla y se quedó mirando y dice, ah, qué parecía fadiáis en los brazos y no mal. ¿Alicia se vuelve o a dónde? Cuando yo marché de España, ella quedaba en cinta. Puedes seguir viviendo en esas condiciones y encima no tener enfermedades. Y nací en una casa, en una pato, donde nos criamos 8 hermanos. Y acabó.